vida es salud, riqueza y amor. ¡Qué buenito! Será la vida, será tal vez que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez que yo he nacido al revés. La vida tiene sus cosas, unas malas y otras buenas, pero a mí por ser buenito, ¿qué pasó? Me dieron todas las penas. Será la vida, será tal vez, ajá, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, así, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, que yo he nacido al revés. Los que nacen en la China, ¿qué son? Le juro que son chinitos. Claro. Al nacer parecen grandes, después vienen chiquititos. Será la vida, será tal vez, ¡yépale!, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, que yo he nacido al revés. Síguelo, síguelo, sí. Será la vida, será tal vez, así es, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, que yo he nacido al revés. El otro día viajando, ¿a dónde? En un tren a Mar del Plata, una negra muy bonita mostraba su linda banda. Será la vida, será tal vez, ¡qué bárbaro!, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, ¿qué pasa?, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, que yo he nacido al revés. Navegando en alta mar, en un barquito velero, ¿qué pasó?, escuché a River y Boca, ¿y qué tal?, que empataban 0-0. Será la vida, será tal vez, échale, que yo he nacido al revés. Será la vida, será tal vez, que yo he nacido al revés.